Radiográfica FM 89.3. Radiográfica FM 89.3. Fin de espacio publicitario. Hora libre en el barrio. Es un ciclo perteneciente al programa REC, Red, Escuela y Comunicación, dependiente del Ministerio de Educación de la Ciudad de Buenos Aires. Pero muy buenas tardes, esto es Hora Libre en el Barrio, quien les habla, Clarisa Gambera, y está conmigo otra capacitadora REC, Yael Blanca, mi compañera, productora de este ciclo. Cada viernes nos recibe Radiográfica con Nico acá, que es nuestra operación técnica. Cada viernes hacemos radio con chicos y chicas de las escuelas públicas de la Ciudad de Buenos Aires, con escuelas primarias, también hicimos con escuelas de nivel inicial, pero hoy nos toca una escuela media, una escuela técnica. ¿Cómo les va? Bien. Bien, bien. ¿Cómo va? ¿Bien? ¿Andan? ¿Bien? Bien. Bueno, los chicos que están aquí acompañándome en este viernes nublado son chicos de la Escuela Técnica número 25, Teniente Primero de Artillería Fray Luis Beltrán. Segunda, son ustedes, ¿cierto? Así es. Cierto. Sí, sí es. Bien, bienvenido entonces Elías, Tomás, bienvenido Ale, bienvenido Agustín y bienvenida Silvina Brites, la profe que está acompañando a este grupo de muchachos. Qué poquitos que vinieron. Íbamos a hacer más. Pero el problema fue que muchos chicos no se animaban a venir. No se animaban a venir. Lo vamos a dejar ahí para generar un poco de misterio. ¿Por qué los compañeros, casi son todos varones en el aula? Sí. Todos varones no se animaban a venir. Después lo develamos, el misterio. Ustedes son una escuela técnica. ¿Que tiene orientación en qué, chicos? Mecánica y electrónica. Mecánica y electrónica. Qué sí. Voz que tenés, muy bien, ¿eh? Qué radiofónico que sos, Agustín. Mecánica y electrónica, eso explica que sean todos varones. ¿En la escuela no hay ninguna chica? Suele haber chicas, pero no en nuestro grado, en otra sección. Bien, hay sí. Algunas chicas, son minoría. Exacto. Bien, ¿por qué son minoría? ¿Pensaron en algún momento por qué? No, por lo general en el turno tarde hay más. Es más mixto, por así decirlo. ¿Es la misma orientación? Sí. O sea, mecánica, me dijiste. Y electrónica. Y electrónica, bien. ¿Y por qué? La verdad que ni idea. No podemos encontrar una explicación. Es una buena pregunta igual, habría que pensar. ¿Por qué están a la tarde? ¿Por qué con ustedes hay tan pocas chicas? ¿Por qué no hay ninguna otra orientación en la escuela? No, solamente esas dos. El otro día vinieron chicos y chicas de la escuela Raggio, una técnica. Y ahí nos explicaban que hay orientaciones. Vieron que la Raggio, como es muy grande, tiene distintas orientaciones, bastantes más. Sí. Y ahí, por ejemplo, nos decían que en publicidad están todas las chicas, que en mecánica están todos los varones. Y hay como una división así, una división sexual de las elecciones de futuras carreras, ¿no? Porque se vincula un poco con las carreras más feminizadas o con lo que suelen elegir más los varones. ¿Hay algo de eso, puede ser? No tanto. ¿Alguno de ustedes va a ser mecánico? Sí, acá, yo. ¿Vos vas a ser mecánico? Sí. ¿Conocés muchas mecánicas mujeres que tengan taller o trabajen de eso? Conocer chicas no, pero sí veo chicas que van al taller mecánica. Pero no conozco. Pero veo que sí. Chicas van a mecánica. Van a mecánica. Sí. O sea que va a empezar a haber mecánicas mujeres. Yo no conozco ninguna todavía. Supongo que sí. La profe es mecánica. Bien, es una mecánica. Bien. Profe, acércate al micrófono. ¿Cómo se te ocurrió a vos estudiar mecánica? En realidad, cuando me notaron en la escuela, fue por accidente. No se me ocurrió hacer mecánica. Y una vez que estaba dentro del taller, que vi cómo eran las máquinas, los trabajos que se hacían, recién ahí tuve conciencia de lo que era ser mecánico o electrónico, o un técnico en realidad, y tomé la decisión por esa especialidad. Bien, ¿y estabas muy en soledad o te estabas con otras compañeras? ¿Cómo fue esa experiencia? Los primeros años de la escuela son como un ciclo básico común de cualquier otro colegio, entonces hay variedad de chicas. Por cada 100 varones que hay, alrededor de 10 chicas, 15 chicas. Cuando ya llegas al ciclo superior, donde hay la parte más dura de la especialidad, éramos dos chicas mecánicas y el resto todos varones. Bien, y vos te dedicaste a la docencia. ¿Conoces Exacto. alguna experiencia de compañera que se dedique a la mecánica, a hacer? Sí, por la parte de forense tenemos muchas, porque una de las incumbencias del título implica la parte de medición de materiales, pruebas y ensayos. Bien, interesante. Sí. Bien, no sabemos. Usualmente desde este ciclo recorremos experiencias que vienen haciendo las escuelas de educación sexual integral. Una de las cosas que se está trabajando en todos los niveles es el tema de los estereotipos, y todavía se siguen abriendo así debates o cosas que no sabemos, que no conocemos. Esto de las escuelas técnicas es un mundo, en algunas especialidades muy vinculado a lo masculino, que por ahí para nosotros es bastante novedoso, y que hay chicas que empiezan a optar por esas profesiones, carreras, disciplinas, ahora que nos empezamos a preguntar ¿y por qué no? ¿No? Bueno, ¿qué más? Cuéntenme cómo es la modalidad de la escuela. ¿Están 1000 horas en la escuela ustedes? No. ¿Cómo es? Por lo general es un horario muy bien acomodado, porque algunos días tenemos de 7:30 a 11:45, pero uh-huh. otros de 7 a 12. Y el taller por lo general es desde la 1 hasta las 5. Bien. ¿El taller está bueno? Sí. ¿Es muy difícil? Depende mucho de la persona y el empeño que le pongas al taller. ¿El resto qué opina? Para mí es casi igual lo que dice él, porque sí. Es bueno y es muy creativo, porque aparte que sabés que vas aprendiendo nuevas cosas, que en cada taller hay, por ejemplo, está forja y soldadura, que fueron los dos talleres a mí que más me gustaron, que más aprendí cosas que nunca sabía que iba a hacer. ¿Vos si querés dedicarte ahora a soldar, o si tuvieras que hacer una changuita, o si hay que soldar algo en tu casa, ¿sabés hacerlo? Sí. ¿Cuál es el taller que más te gustó a vos hasta ahora, Agustín? A mí también lo mismo, la rotación de forja y soldadura, porque a mi parecer en electrónica estás, o sea, más que nada estar sentado y trabajar con las plaquetas, o más que nada más teoría. Y soldadura y forja estás trabajando todo el tiempo. A veces se te hace corto el tiempo porque tienes que hacer muchas cosas con las herramientas y se te hace corto el tiempo. Bien, saben que no sé lo que es forja, ¿no? Obvio. Forja es básicamente cuando un metal se calienta y lo empezás a moldear de alguna forma. Por ejemplo, calentás un metal a una temperatura muy alta y le empezás a pegar con una masa para que tome una forma distinta. Ah, eso es forja. Qué bueno. Elías, ¿a vos qué es lo que más te gustó? ¿Te gusta más la mañana o los talleres? Me gustan más los talleres porque en electrónica me gusta hacer eso. ¿A vos te gusta esto de estar sentado con las plaquetas y eso? Sí. Mirá, bien, interesante. Y imaginan en el futuro, él dice que va a ser mecánico. ¿Vos vas a ser mecánico? Sí, por ahora es el que más me guío, pero sí. ¿Y el resto tiene medio proyectado cómo se vería en el futuro, dedicándose a qué? Sí, yo sí. Va, sí, electrónica. Aparte que encima en la escuela, ya cuando estás en este año, nos dieron dos charlas de mecánica y electricidad para saber en el siguiente año qué vamos a elegir encima. Y bueno, yo ya me estoy guiando más por electrónica. Bien, estás decidiendo. ¿Elías? Yo me estoy yendo más para mecánica, pero no sé mucho lo que quiero hacer. Todavía estás ahí. ¿Y vos, Tomás? Por el momento me quedo con electrónica, porque yo creo que como hoy en día muchas cosas ocupan electrónica, básicamente, creo que es una buena forma de prepararse para lo que el día de mañana yo tenga que crear o arreglar. Bien. Interesante. Entonces, contando ahí un poco de qué se trata las escuelas técnicas, en este caso la que van ustedes, y cuéntenme, qué raro esto de hacer radio en una escuela técnica. ¿Es habitual o no? O sea, yo no lo vi nunca, o nunca escuché de esto, por lo menos, en una escuela técnica. Sí tenía entendido que algunas escuelas secundarias por alguna vez lo hacían, pero no, nunca vi una escuela técnica haciendo esto. ¿Y en qué materia o en qué momento funcionó el taller de radio? ¿Con qué lo pudieron ensamblar o cruzar? Ah, ¿cuándo empezamos a hacerlo? Sí, ¿y con qué materia lo hacen? Lo hicimos en taller. En taller. En taller en electricidad, si me equivoco. Y algunos en electrónica, pues estamos divididos en dos grupos. Bien. Ahí fue cuando empezamos a hacer las charlas y ahí nos empezaron a decir qué es lo que vendríamos a hacer acá. Bien, las charlas. ¿Las charlas fueron sobre qué? Sobre la sexualidad, de los géneros, las diferencias, los privilegios. Bien, entonces, clases de educación sexual integral. ¿Es raro en una técnica clases de ESI? No tanto, porque a nosotros en primer año también nos enseñaron. Nos dieron clases. Pero yo pensé que solamente era en primer año, pero que en segundo año que nos den otra vez, esto está bueno. Bien, les cuento por ahí para... No para ustedes, porque ya lo están haciendo, pero quienes nos escuchan, la educación sexual integral es una ley y sus contenidos curriculares atraviesan toda la escolaridad. Arrancan en el jardín cuando arrancan la escolarización y después recorre toda la primaria, toda la escuela media y no importa la modalidad. Uno por ahí hay como un prejuicio de que hay cosas que en los bachilleratos, como son más sociales, se trabajan más, pero la realidad es que los lineamientos curriculares son generales, tienen que ver con las etapas madurativas de las personas, no con la orientación de la escuela a la que vayas. Así que las escuelas técnicas también tienen la obligación y los estudiantes y las estudiantes el derecho de recibir ESI. Porque, como ustedes bien dicen, tiene que ver con una reflexión sobre cómo nos sentimos, qué pasa en la sociedad en la que habitamos, qué pasa con las violencias, cómo nos criaron. Preguntarnos si está bien o está mal, si nos gustaría ser distintos, ¿no? Abre como todas esas preguntas y que tienen que ver con la ciudadanía, que también es un término que se abandonó un poco, pero con el ejercicio de los derechos de todas las personas. Propongo la presentación del grupo que me trajeron grabada y después charlamos un poquito más. Yo soy Ramón y me gusta caminar. Soy Ezequiel y me gusta el fútbol. Soy Tomás y me gusta nadar. Soy Brian y me gusta estar relajado. Soy Anderson y me gusta el fútbol. Yo soy Mateo y me gusta estar tranquilo y calmado. Soy Elías y me gusta jugar a la play. Soy Diego y me gusta el béisbol. Soy Jonathan Puca y me gusta dibujar. Soy Alan y me gusta jugar a Xbox. Soy Michael y me gusta el básquet. Soy Sebastián y me gusta estar con el celular todo el día. Soy Franklin y me gusta el béisbol. Soy Amedi y me gusta volver. Soy Fabricio y me gusta jugar a la pelota. Soy Gabriel y me gusta dormir. Soy Alejandro y me gusta jugar al vóley. Soy José y me gusta pasear. Soy Augusto y me gusta jugar al Free Fire. Soy Ricardo y me gusta jugar al vóley. Soy Jair y me gusta dormir. Soy Francisco y me gusta leer. Soy Rudy y me gusta el básquet. Ahí entonces se presentaban todos los compañeros que no se animaron. Vos me decís que no se animaron así. ¿Lo dijeron abiertamente? ¿No nos animamos a ir? Y algunos también durante las charlas tampoco mostraban mucho interés. O no sé. Pero algunos, unos cuantos, no podían venir porque tenían otras cosas que hacer. Uh-huh. Por ejemplo, unos cuantos chicos tenían que ir a practicar un deporte específico, no me sé cuál. Bien. Bien, entonces habían distintas variables que se fueron cruzando, por eso ustedes son los cuatro representantes. Bueno, tiene su particularidad ponerse a hablar de ESI en una división completita de varones. Definieron empezar a pensarse desde ustedes mismos, ser varones. ¿Cómo es ser varones, no? ¿Arrancaron por ahí? ¿Arrancaron pensando en la masculinidad? ¿En cómo son ustedes? Sí, más o menos estuvimos pensando en eso. Y con los privilegios que nos dan al nacer varones y los que no al siendo mujeres. Bien, incómodo arrancar porque yo creo que aunque padecemos las mujeres cierta violencia vinculada a la desigualdad con la que nos crían, es más fácil cuando uno dice no aguanto más esto, es mucho más fácil eso que revisar los privilegios, revisar un lugar en el que terminamos nosotros siendo por ahí parte de esa violencia que dicen las chicas y no lo habíamos pensado nunca. Un gran desafío. Vamos a escuchar un poco de música, le ponemos ritmo a este viernes en este hora libre en el barrio. Escuchamos Carmín, se llama, de Romeo Santos y Juan Luis Guerra. Este amor se deslumbra, toma aliento, fascinante sentir es hecha para mí. Me hundo en fantasías muy profundas, le pinto un arco iris y un jardín, en un circo de flores me inundo de emociones y mancho mi mejilla de carmín. Se ha convertido en mi musa, cuarto menguante me alumbra, convertido en mi musa. Cuarto menguante me alumbra con un dibujo de Da Vinci brutal, increíble, fuerte inspiración. En su alta mar en un delfín, por ella nadando hasta el fin, en una yola sin dormir. Escucha las palabras toma aliento, fascinante sentir que ella es hecha para mí. Bueno, y estamos charlando con los chicos del segundo a segunda de la Escuela Técnica número 25, Teniente Primero de Artillería Fray Luis Beltrán. Estamos charlando sobre educación sexual integral, puntualmente sobre masculinidades, construcciones de género. ¿Qué es eso del género que está tan en debate, tanta gente habla sobre eso? ¿Alguien me lo puede explicar un poco o no? ¿De qué hablamos? ¿Es difícil explicar? Género. Una construcción social que dice cómo son los varones y cómo son las mujeres mayormente, ¿no? ¿Cómo son las personas de acuerdo al sexo con el que nacen? Eso de género y qué roles se les asignan al nacer. Por ejemplo, apenas nace un bebé, si es varón se lo viste de celeste, después se le empiezan a regalar lo que se entiende como juguetes de varones, y lo mismo le pasa a las chicas, ¿no? Sí. Si a alguna persona justo le gusta jugar con el juguete que no le quedaría asignado por su género asignado al momento de nacer, ya empieza a ser rarito, porque se está corriendo de la norma. La norma es aquello que la sociedad indica como correcto, que no tiene que ver ni con la naturaleza ni con la biología, sino que es una construcción social. Las construcciones sociales, por suerte, pueden ser cambiadas, pueden ser repreguntadas. Las construcciones sociales, en algún momento la esclavitud fue una construcción social y por suerte la humanidad llegó al consenso de que no estaba bueno. En algún momento hubo mucha gente que creyó que sí, que era la única forma, que naturalmente era así, que había personas que nacieron esclavas y otras que nacieron con el privilegio de no serlo, y quien cuestionaba eso era loco, porque era un orden divino. Ustedes saben que esto en algún momento fue así. Hoy por hoy pasa algo similar. Nos parece que la manera en que creemos que son todos los varones, porque así son los varones que conocemos, es la manera que naturalmente son los varones, y las mujeres también creemos que, bueno, siempre fue así. De hecho, las mujeres nos parece que nos criaron para, siempre que supimos criar niños y somos mejores para cuidar bebés, y bueno, somos más sensibles y nos gustan más las cosas prolijitas, y en general no nos gusta mucho el deporte. Una serie de mitos, preconceptos o ideas culturales que no necesariamente tienen que ver con la realidad, y que cuando tienen que ver con la realidad también es una construcción cultural. La otra vez charlábamos con un grupo de chicas que vinieron, si es cierto que las mujeres somos mejor que los varones cuidando niños. ¿Ustedes qué opinan? Para mí depende de la persona. ¿Vos decís? Depende de la persona y depende cómo sea, mejor dicho, porque algunas personas, algunos chicos no le pueden gustar los nenes, está bien, no pueden tener paciencia, o otras personas les agradan y le tienen la paciencia del mundo y los cuidan y todo eso. Yo por lo menos cuido a mi sobrina cuando es necesario, yo la cuido y la atiendo bien por lo menos, y no sé si está bien o está mal como la cuido yo, pero por lo menos está tranquila conmigo. ¿Y cómo aprendiste a cuidar a tu sobrina? ¿Viendo a quién? Y por lo general, cuando mi hermana se embarazó, mi mamá me dijo que yo debería, si pudiera, la cuidara, y me explicó cómo serían los cuidados que yo debería tener. Y me lo explicó y nada, ahora estoy utilizando eso que me explicó ella. Bien, alguien se encargó entonces de habilitarte como varón a que cuides y a que sepas cuidar. Está bueno eso, ¿no? Sí. Durante supongo. Mucho tiempo eso no se hizo, ¿saben? En algún tiempo los papás no sabían qué hacer cuando tenían un bebé, o sea, porque nadie les había enseñado. No sabían cambiar un pañal, se ponía a llorar el bebé y se lo pasaban a la mamá. Se iban a trabajar y no estaban todo el día. Cuando llegaban a la noche no sabían bien qué hacer, le hacían alguna monigueta, pero enseguida se lo pasaban a la mamá porque no sabían y qué come y porque nadie les había dicho. ¿Sabían que eso era así? ¿Sigue pasando no, eso, no Agustín? Sabía. Yo por lo general me llevo muy bien porque bueno, tengo una hermana de 5 que cuando, bueno, hasta el día de hoy la sigo cuidando a veces, pero cuando ella era bebé yo me llevaba bastante bien, no tenía problema de cambiar los pañales, cuidarla o no sé, pero no, yo creo que cualquiera, depende de la persona también, lo puedo cuidar o no, depende de la paciencia, de cómo se lleve también, pues se puede llevar mal y no la trata bien. Ajá. No le quiera cambiar los pañales por asco o por algo. ¿Y cuando a las mamás les da asco cambiar los pañales, no los cambian? Sí, igual los cambias igual. Aunque te dé asco, los cambias igual. Sí, pues tendrías que cambiarlo para no los sí, dejar te todo. Te queda otra. Bueno, y cuéntenme qué es esto de arrancar pensando en los privilegios. Privilegios de ser varones en una sociedad que todavía sigue siendo machista. Creo que es eso es una de las cosas que la mayoría de las personas piensan, que se supone que nosotros los hombres no podemos hacer cosas que no debemos. Se refiere básicamente a, por ejemplo, está establecido que el trabajo pesado es más para hombre que para mujer. Eso está establecido. Pero también es muy probable que esté equivocado, que un hombre no pueda ser tan bueno como una mujer. Bien, ¿en mecánica sería trabajo pesado? No tanto, no lo suficiente. No. Pero pues, todas las mujeres, que las chicas que yo he visto que van a la escuela técnica, sí han entrado a mecánica y he visto que tranquilamente van sin que fueran fuertes ni nada. No hay un problema en eso, no hay claro. Ningún problema. Ajá. Que yo sepa. Recién comentábamos fuera del aire, les contaba que me había encontrado con una chica que me decía que en la orientación de una escuela técnica, en la parte de maestro mayor de obra, había cosas que no les querían enseñar a las mujeres porque eran tareas pesadas y que tuvieron que organizar, o sea, que aprendían una parte. En el momento de tener que trabajar y ser maestras mayores de obra, no iban a poder desarrollar todas las gamas de eso. Y si les tocaba la parte que no les habían enseñado, no iban a poder hacerlo. Entonces tuvieron que hacer todo un reclamo, juntaron firmas, hicieron toda una presentación en la escuela en Jujuy para que les enseñen lo mismo que los varones. Era una de las partes que se supone que era trabajo pesado y las dejaban afuera a las mujeres. ¿Qué opinan ustedes? Tomás, ¿qué opinás? Me parece que está mal, porque de cualquier manera te vienes afectando al trabajo que estás haciendo, porque si la mujer es la que tiene que manejar como está haciendo ese edificio, es un edificio, sí, y no sabe hacerlo, vas a retrasar un año entero probablemente en buscar otro maestro mayor de obras. Ajá, claro, exactamente. Vamos a escuchar el audio. ¿Quién dijo que me trajeron los compañeros acá de la escuela técnica? ¿Quién dijo? Que el rosa es más femenino que el celeste. Que las nenas tienen que jugar con muñecas y los nenes con autitos. Que las chicas que salen con muchos son unas atorrantas y los chicos que salen con muchos son unos ganadores. Que las mujeres son sensibles y débiles y los varones racionales y fuertes. Que las mujeres tienen menos ganas de tener sexo y los varones siempre tienen ganas. Que las mujeres tienen que ocuparse de las tareas de la casa y los varones son los que tienen que salir a trabajar. Que por el mismo trabajo las mujeres tienen que ganar menos que los varones. Que las mujeres que se ocupan de las tareas de la casa no trabajan. Existe la media naranja y el príncipe azul. Que si te pega y te maltrata, te quiere. Que las mujeres tienen que estar flacas y prolijas. Que existe el instinto maternal y que las mujeres deben tener hijos. Que los varones no saben y no pueden cuidar a sus hijos. Que las mujeres tienen que gustarles necesariamente los varones. Que a los varones tienen que gustarles necesariamente las mujeres. Que solo podemos definirnos como mujeres y varones. ¿Y vos qué decís? ¿Quién dijo entonces? Es la pregunta que nos proponen hoy acá varones para pensar el orden social vigente. ¿Quién dijo que las cosas tienen que ser así como son hoy? Nos vamos a la tanda y después seguimos charlando. FM 89.3 Radiográfica. Radiográfica. Inicio espacio publicitario. Agus Fumigaciones SRL. 35 años haciendo control integral de plagas y limpiezas de tanques de agua potable. Siempre con el menor impacto ambiental y los mejores planes de control y servicio para nuestra comunidad. Desde Barracas a todo el país. Agus Fumigaciones SRL. Encontranos en Isabel la Católica 1261, Barracas. Comunicate al 4-302-3034. www.agusfumigaciones.com.ar. ventas@agusfumigaciones.com.ar. Agus Fumigaciones SRL. Día a día, los barrios del sur porteño protagonizan sus historias y sus luchas. Saliendo a ver qué pasa en el barrio. Mes a mes, Sur Capitalino te las cuenta. Para romper con el monopolio de la palabra, para construir un barrio más justo. Sur Capitalino, el periódico de La Boca y Barracas. Lo de Néstor, bar cooperativo. No volvemos porque nunca nos fuimos. Bolívar 548, San Telmo. Lo de Néstor, bar cooperativo. Búscanos en Facebook, Radiográfica FM 89.3. Radiográfica FM 89.3. Quédate ahí que a las 4 comienza Abramos la Boca. Hasta las 6 de la tarde. Todos los viernes a las 18 horas, Radiográfica te propone especiales. Las tiras institucionales y el área periodística juntas para brindar la mejor información y el mejor análisis. Repite los domingos a las 14 horas. Radiográfica, especiales. Radiográfica. Radiográfica. En movimiento. Fin de espacio publicitario. Seguimos en Hora Libre y compartimos, como cada viernes, recursos pedagógicos que suelen usarse en las escuelas para hacer algunos trabajos. Por ejemplo, la publicidad es un buen recurso para hablar de estereotipos de género y pensar cómo nos representa la tele y cómo a la vez lo que vemos en la tele creemos que es la realidad y la reproducimos a varones y a mujeres. Estuvieron viendo publicidades, ¿cierto? Cierto. ¿Cuáles estuvieron viendo? A ver. Una era sobre una cerveza en la que eran cuatro hombres que estaban en una fiesta y se arreglaba qué mujer iba a estar con qué hombre, siendo que las mujeres estaban lejos y ni siquiera sabían quién eran los hombres. Bien, se reparten, miran, sí, chicas en una fiesta y un grupo de amigos se empiezan a repartir. Se la reparten entre ellos. Y hacen un pacto entre ellos de quién se queda con cada una. Sí. Lo que opinan las chicas no importa, como si fuera una góndola de supermercado. Sí, que agarramos a ver con qué galletita me quedo, a ver con cuál me gusta más. Bueno, para chocolate para vos, vainilla para vos. Sí, así básicamente así. Bien. ¿Y entonces qué pensaron a partir de esa publicidad? Y que fomentaba un poco la idea de que el hombre puede tener a cualquier mujer. Ajá. Que cosa que yo creo que está mal. Como si la mujer fuera un objeto. Claro, como si la mujer fuera un objeto. Están eligiendo a ver quién se va con cuál. Sin importar nada lo que opinaba, claro, la persona esa mujer, ¿no? ¿Y esto pasa en la vida cotidiana un poco? Yo creo que sí. Sí, obviamente. Pasa. El problema de eso es que lo que puede parecer gracioso por ahí presentado medio en parodia en una publicidad, llevado al extremo, si yo creo que puedo tomar como un objeto a cosas o personas, bueno, las agarro cuando quiero. Y si no quiere la otra persona, también las agarro, ¿no? Llevado al extremo puede ser muy peligroso. Es una situación de mucha violencia, ¿no? Sí, sí. Otra propaganda que vimos era de un supermercado o un lugar donde vos compras muchas cosas, que decía juguetes para tus hijos. Y aparecía un nene solo con herramientas y una nena solo con cocina. Y cabe recalcar que lo de nene era azul y lo de nena rosa. Bien, bien clarito y dividido los estereotipos de qué podés hacer, a qué podés jugar. Y lo que podés jugar de chiquito es un poco la proyección de lo que tenés permiso para hacer de grande. Por ejemplo, la profe de ustedes, ¿vos jugaste algo de lo que después ibas a hacer de grande o fue medio raro, no? En realidad en mi casa, por ejemplo, yo me crié con mi papá. Entonces, lo que hacía era jugar con ella, con el soldador, armaba y desarmaba cosas, sin saber que en algún momento el día de mañana iba a poder elegir una especialidad acorde a los juegos de chica. Bien, pero hay un vínculo ahí entre lo que se habilita como posibilidad por ahí, ¿no? Más allá de que uno lo elija o no, que esté la posibilidad de pensar que uno va a hacer cosas que no son las esperables para una chica. Totalmente, de hecho, los primeros años, cuando ingresé a la escuela, no quería hacer las cosas de taller porque me daba asco, porque no correspondía, no quería tocar la grasa de las máquinas, cómo voy a estar barriendo con aserrín y tener las uñas largas impecables y no era acorde. Y te prohibían usar determinada ropa, maquillarte, etcétera, etcétera. Es como complicado. Bien, ahí hay como un choque muy concreto. ¿Qué otra publicidad vieron? Vimos otra publicidad de como que había una guerra con muchos varones de un lado y muchas mujeres del otro. Diciendo de por qué siempre las mujeres tienen que ser flacas, hermosas y los varones pueden tener panza, hacer lo que quieran. Y sobre eso. Bien, igualismo, la propaganda de Quilmes, que se enfrentan entonces de un lado el ejército de los varones, del otro lado el ejército de las mujeres, en igualdad de condiciones, reprochándose cosas que se supone responden a lo que el otro espera cruzado. ¿Cuál es el problema de esa propaganda? Esa propaganda tiene un problema conceptual. No sé si ustedes saben. Esta idea de igualismo que plantea de un lado el machismo y del otro lado el feminismo. Tiene un error de concepto que hubo que salir a explicarlo muchas veces después. Ustedes saben que el feminismo no es la contracara del machismo, ¿sabían? No. Bien, el feminismo es un movimiento político, social, cultural, que dice que la desigualdad entre las personas está mal. No dice que las mujeres tienen que ser superiores a los varones. Dice que la desigualdad o el lugar de subalternidad o de inferioridad o de injusticia en la que se nos ubica a las mujeres está mal y que no queremos más eso. Pero no dice que queremos ocupar el lugar de los varones para dar vuelta a la cosa en el sentido de ahora ser las más poderosas. Dice que no está bien que haya una gente que ejerza poder y desvalorice a otra. ¿Se entiende? Sí, en este caso a las mujeres. En cambio, el machismo no es eso. El machismo es una forma cultural de sexista, de creer que es la vida, son las cosas y ejercer poder sobre las mujeres o sobre los varones no hegemónicos también. Vieron que el machismo también, si una persona tiene otra orientación sexual o si una persona no es tal como se espera que sean los varones, también el machismo se ejerce sobre esa persona. Cuando un varón en la escuela primaria no juega la pelota, se lo discrimina muchas veces. Sí, bueno, a mí me pasó, no es que me discriminaron, pero yo pensaba de que yo tenía que jugar al fútbol sí o sí para entrar en la sociedad. Claro. Pero bueno, al final no me terminó gustando fútbol, no me agrada lo suficiente y bueno, como en la escuela hay talleres de educación física, yo me entré a uno de vóley que ahora me gusta hacer vóley ahora. No me gusta mucho el fútbol tampoco. Bien, pero no es, hay un momento donde se vive como una crisis, algo de eso. Creo sí. Hay un momento que... Sí, hay un momento. ¿Y por qué? No sé, en el momento de que si unos amigos te quieren invitar a jugar al fútbol o algo y yo a mí me gusta ir, voy, si es que me llegan a invitar, pero es como que tendría que saber jugar para jugar con ellos y por lo menos divertirme yo también. Bien. ¿Alguien más tiene algún recuerdo así de que algo de lo que le interesaba o algo de lo que tenía ganas de hacer no era lo que se esperaba para los varones? Yo antes a mí no me gustaba jugar fútbol Y sos un marciano, ¿no? En el mundo de los varones. Sí, y a mí siempre, en vez de quedarme ahí, me mandaban a jugar con las mujeres. Bien, bien. Ese es el machismo, y el machismo lo pueden ejercer distintas personas. El machismo tiene que ver con querer que el otro sea el estereotipo que se espera que sea y con la desigualdad que se propone. Y bien puede pasar que ese machismo lo ejerzan, no sé, lo puede ejercer una profesora de educación física que no propone nada más que la pelota, el fútbol, y que no puede contemplar que hay chicos que no les interesa eso, que hay otras cosas como otras posibilidades de deporte. Y que por ahí no tenés ganas de ir a jugar con las chicas porque no te guste jugar a la pelota. O por ahí sí, por ahí podrían hacer algo en común, no lo sé, pero eso también es machismo. Me miran con cara de qué raro lo que está diciendo esta señorita. Está bien, tiene razón. Algo de eso hay. Sí. Bien, ¿quieren que escuchemos un poco de música? Bueno. Dale. Bueno. ¿Quién dirigió la música? ¿Quién es Lil Pump? No sé, estoy seguro es uno de nuestros amigos de que no quiso venir o tenía un problema. Igual somos gente copada y le ponemos la música que eligió, aunque no vino, ahí va entonces la música que eligieron algunos compañeros que no pudieron venir de la escuela técnica número 25. CB on the beat. Smashing all your bitches, get it. Ooh. Run to the chair with no limit. Popping all X, popping all X, popping all X. Chills. Got a new car, got a new bitch, ooh, and I got a new deal. Ooh. All the way to sign this, get it. Popping off the rape and get it. Smashing all your bitches, get it. Run to the chair with no limit. Popping all X, popping all X, popping all X. Pills. Got a new car, got a new bitch, and I got a new deal. Pull it to the crib like, what up, bitch? Ooh. Got a penthouse set on my wrist, and my grandma sipping on Activist. Ice and I'm cold as shit. Any bitches love to talk a lot. Pull out the porch of the car garage, and I never had a job. I'm high as fuck to the trip to Mars. Ice on ice on ice to the project in Dubai. Bitch, you better buy your own flight. Bust on smack with no light. Insert titties on Skype. Smoke quarter pound to the face, just get it. Everything that you done did, I done did it. Buckets on swole like a 24 fitness. 800 bands just laying in the kitchen. All the way to sign this, get it. Ooh, hopping out the rave and get it. Smashing all your bitches, get it. Ooh, running the chair with no limit. Popping on X. Popping on X, chills. Got a new car, got a new bitch, and I got a new deal. All the way to sign this, get it. Popping out the rape, just get it. Smashing all your bitches, get it. Run to the chair with no limit. Popping on X, popping on X, popping on X, pills. Got a new car, got a new bitch, and I got a new deal. Pick your ain't froze, pick your ain't froze, pick your ain't covered and go. Put a diamond on my neck, think I might choke. Had to do some with your bitch with my eyes closed. Come inside, hold, bring it through the back door. Oh, I got 80,000 in my envelope. I just got a Gucci game metal though. Chill. Then I got some homies that went federal. Chill. Look at my two-tone Patek. I smash a hole, then forget. I got a fridge on my neck. I'm smoking gas on the jet. Ooh, I just let it flex. Chill. Blew out 2 million at Tootsie's. Ooh, I made your auntie a groupie. Chill. And you know my life a movie. Ooh, I got sticks like Call of Duty. Chill. All the way to sign this, get it. Ooh, popping out the rave and get it. Smashing all your bitches, get it. Ooh, running to the chair with no limit. Chill. Popping on X, popping on X, popping on X. Chills. Got a new car, got a new bitch. Ooh. Got a new deal. Ooh. All the way to sign this, get it. Popping out the rape and get it. Smashing all your bitches, get it. Run to the chair with no limit. Popping on X, popping on X, popping on X. Pills. Got a new car, got a new bitch, and I got a new deal. Bueno, estábamos bailando acá con los chicos arriba de los parlantes de la radio gráfica. Esto es una fiesta. ¿Qué tal? Qué bien bailás, Agustín, ¿eh? Mirá. Sí. Mueve la me colita. Me enseñó un compañero, Fabricio, el que eligió el tema, no quiso venir. Mira, le baila muy bien. Lo pusimos igual y no sabemos ni cómo se llama ni cómo se pronuncia el nombre de este tema, pero no importa. Hablando entonces con los chicos de la escuela técnica sobre el lugar de las masculinidades, animarnos a hablar de masculinidades, de privilegios y también de presiones. La entrada por ahí con las publicidades para ver cómo se representa a los varones que creen que todas las mujeres están disponibles como si fuera una góndola de supermercado. esta idea de enfrentamiento entre varones y mujeres, una idea falsa, de eso no se trata la educación sexual integral, ni hablar de género. La idea es pensar en la desigualdad estructural o en estos estereotipos que no nos dejan libertad, de que si no te gusta jugar a la pelota está todo bien, y que si hay una compañera que quiere jugar a la pelota también está todo bien. Y antes estaba prohibido, cuando yo iba a la escuela las chicas no podíamos jugar a la pelota. Si quisiéramos nos tocaba exclusivamente vóley, y si no te gustaba vóley te tocaba vóley igual. Y eso por suerte ya se está reviendo. Incluso en las primarias saben que las olimpiadas incluyen a las chicas jugando la pelota. Antes era imposible de pensarse eso. Así que cosas van pasando, pero bueno, es un largo camino. Pensarse como varones, privilegios que tienen ustedes y presiones que tienen, ¿no? ¿Cómo trabajaron esto? ¿Trabajaron con unas máscaras, puede ser? Sí, algo así. Cuéntenme un poco, cuéntenle a la gente que nos escucha. La profesora nos dio una hoja y de cada lado es como que es como una máscara. Del lado de afuera es como querés que las personas nos vean a nosotros. Y del lado detrás de la máscara, uh-huh, es poner cómo nos sentimos realmente con nosotros. Uy, qué jugado eso, ¿no? Sí. Porque también hay otra presión a la que están sometidos muchas veces los varones, y es a que no expresan mucho los sentimientos. Vieron que se supone que las chicas lloramos, le contamos todo a la mejor amiga, contamos todo lo que nos pasa, y los varones dicen que no pueden contar, que no muestran sus sentimientos. ¿Esto es así? Más fríos, se supone. Depende de las personas. Conozco algunos compañeros que son demasiado abiertos con los sentimientos y otras personas. ¿Cómo resultó este ejercicio? ¿Difícil, Ale? No, resultó muy bien, muy cómodo. ¿Me querés contar qué pusiste en tu máscara? Lo único que... Lo que puse fue que... Bueno, no, que del lado de afuera que quiero que me vean, que soy amigable, compañerismo, y que del lado de adentro me siento bien, no estoy tan mal como suelo demostrar o a veces decir. ¿Y el resto? ¿Cómo fue hacer ese ejercicio, Eli? Yo puse que me vean como alguien tranquilo, así medio callado, y por dentro puse que me sentía normal. Nada más, era así, no la complico mucho. Yo ahora que me acuerdo, ese día falté, así que no hice nada. ¿Y allá, Agus? Yo realmente no me acuerdo, pero lo que puse, sí me acuerdo que la mayoría estamos, digamos, había muchas cosas en común, de que por afuera había tipos de cosas y realmente uno se sentía presionado. Por ejemplo, no sé, uno se siente presionado con pasar de año, no llevarse materias, hacer todo bien, pero realmente uno se siente mal, sensible, presionado más que nada. Eso. Presionado. La escuela técnica tiene como la fama de tener mucha presión, de que los chicos ahí les tienen que ir todo bien, tienen que estar muchas horas, tienen que hacer todo bien, que aparte te preparan para el trabajo, entonces si después vienen las empresas también te eligen según que te haya ido bien. ¿Cómo es eso? ¿Eso es parte de lo que ustedes charlan o no? No lo charlamos, pero sí es como que, bueno, es como que no lo hablamos entre nosotros mucho, pero sí hay algunas personas tenemos, depende cómo sea la persona o no, si es estudioso no le va a dar tanta presión. Y hay otras personas que sí le va a dar presión porque, bueno, o les cuesta aprender o prestar atención. Agustín dice que tenemos que hacer todo bien. Y por lo general sí, porque va, esa es parte de la presión de que tiene uno, ¿no? De que en los talleres hacer lo que tenés que hacer, que te salga bien. Si no la haces bien, bastante jodido, porque te llevas el taller y uno no quiere que le salgan las cosas mal, uno quiere hacer algo y llevárselo a su casa, que esté bien hecho, que sirva de algo. Uh-huh. Y si no la haces bien y te bajonea un poco, ¿no? Y sí, yo creo que sí. ¿Y todo el grupo participó de las máscaras? Sí. Casi todos, algunos. Menos Tomás que faltó. Casi todos, algunos faltaron. Porque, ¿y alguno no quiso hacerlo? No, ninguno, que yo sepa, todos lo quisieron hacer. Había algunos que no los querían hacer y dejaban las hojas en blanco. Bueno, y estuvieron pensando cómo se sienten y qué esperan de ustedes. ¿Qué espera la gente de ustedes? ¿Ustedes son adolescentes? ¿Son adolescentes ustedes? ¿Jóvenes, adolescentes? Sí. Supongo que sí. Bueno, yo creo que sí. Ah, bueno. Bien, estamos de acuerdo entonces. ¿Qué esperan de los adolescentes, los adultos que los rodean? ¿Qué esperan de ustedes? Madurez, mejor dicho. Madurez. Adolescencia y madurez. Ya tenés un problema, un quilombo sí. Eso. Es como una pareja media... Mi mamá piensa eso, que sea un poquito más maduro, pero está bien. Pero estamos en un tiempo de transición, ¿le explicaste? Exacto, sí. Sí. ¿Qué más esperan de vos, Ale? Y, bueno, no esperan casi nada, solo que esperan que... solo esperan que, por lo menos que pase de año, que no... Que, por lo menos que no tenga tantos problemas. Que no tengas tantos problemas. Vamos a escuchar, tenemos... A los compañeros pensando en los privilegios y tenemos otro audio que habla de qué esperan de nosotros. Vamos a escucharlos. Nuestros privilegios como hombres son que no tenemos que depilarnos si no queremos y que podemos caminar por la noche sin miedo que nos hagan algo. Mis privilegios son que puedo salir a la calle y llegar a la hora que quiero. Conseguir un trabajo fácil y con mejor paga. Mi privilegio es no ser acosado. Mi privilegio es que no nos tenemos que alegrar mucho, no nos tenemos que preocupar por salir y no tenemos tantas preocupaciones. Mi privilegio es que cuando, por ejemplo, yo salgo a bailar, no tengo tanta presión como mi hermana, que mi hermana quiere salir a veces a bailar y no le dejan porque tiene miedo de que puede pasarle algo en la calle. Nuestros privilegios son salir a la calle vestidos como queramos. Mi privilegio es que puedo manejar las cosas electrónicas sin supervisión alguna y mi hermana no, ya que es menor de edad y mujer. Mi privilegio es que no tengo que ocultar mi forma de ser. Que la ropa es más accesible para hombres que para mujeres. Me ven como una persona tranquila, esperan que sea más abierto e inteligente. Esperan grandeza. Esperan que sea serio, valiente, feliz, inteligente. Esperan que sea tonto. Esperan que me reciba de técnico. Esperan que logre mis límites y me supere rápidamente. Esperan que sea inteligente. Esperan que sea inteligente, seguro y serio. Esperan que tenga un futuro. Esperan que me vea normal y tranquila. Esperan que sea ordenado. Me ven raro. Esperan que sea amable y amigable. Mi familia espera que sea técnico mecánico. Esperan que sea un profesional. Esperan que apruebe como sea, que no me lleve ninguna materia. Mi familia espera que cumpla todas mis metas. Ahí escuchábamos entonces privilegios que tienen los varones por el solo hecho de ser varones. Y eso, claro, es en comparación con... Más fácil le resultó a los que tienen hermanas mujeres, me parece, ¿no? Porque podían establecer la diferencia, ¿no? Sí, yo tengo una hermana mayor. Y sí, pude ver unas cuantas diferencias. Pero, por suerte, ya mi mamá tampoco era... tan estricta en tanto diferencia, porque también tengo un hermano y los trataba igual a los dos. Bien, bien. ¿Y el resto qué opina? ¿Se nota la diferencia? ¿Quién más tiene hermanas mujeres? Yo. ¿Vos? Una de cinco. Ah, pero es muy chiquita sí. todavía. ¿Alguien, alguna hermana más pareja, más cerca? ¿Vos? No. No, yo no tengo. ¿Y tú? ¿Tampoco? No tengo hermanas. Bien. Bueno, ahí escuché presiones. ¿Saben lo que me quedó resonando? Alguien de ustedes dijo, ¿qué esperan de mí que sea normal? ¿Qué palabra? No sé qué es ser normal. Ser normal viene de la norma. Y eso es un problema, porque ser normal depende de qué entienda por norma cada persona, cada sociedad, cada comunidad, cada familia. ¿Qué será normal en tu casa? ¿Será lo mismo que es normal en la tuya o en la mía? Y en realidad en mi casa, que estamos mi mamá, mi hermano, mis hermanos, la verdad somos todos muy diferentes, o sea, con mi hermano me llevo de una manera, con mi hermana me llevo de otra, o sea, somos, qué sé yo, cuatro personalidades todas totalmente distintas, así que no sé qué es normal en mi casa. ¿Qué es normal? ¿Qué será normal? ¿Qué palabra esto de normal? ¿Qué será normal? Y bueno, no sé, normal podría ser, es como que... no sé muy bien explicarte porque... ¿Y anormal? ¿Anormal? ¿Qué sería? Una persona distinta. Es anormal. Anormal. P- pero es despectivo decir anormal, porque si fuera que es más neutro, anormal, que no tiene norma, sería más tranqui. Pero en general cuando se dice anormal es como un insulto, ¿no? Sí, exacto. No tendría por qué, porque todas las personas que deciden o necesitan transgredir la norma tan fija que se establece podrían ser anormales y estar relajados. No, podríamos ser anormales porque decidimos que las normas son muy arbitrarias y no estamos de acuerdo. ¿Puede ser? Sí. Qué difícil. Eso sí que es una presión. Quieren que sea normal. Agustín, ¿quieren que seas normal vos? Mi familia. No, nada que ver. En ese sentido, no, nada. No, quieren que seas vos. Claro, no me dicen nada. Bien. Está bueno, entonces. Sí. Está bueno, te vamos a poner fichas en que algo se está viniendo distinto, transformado. Si es como dice Tomás, que una hermana, un hermano, no, dos hermanas, ¿cuánto cómo era? Una hermana y un hermano, los dos mayores. Los dos mayores y vos, pero más o menos que los crían parecidos y no importa cuál es hermana, cuál es hermano, ¿sí? Sí, básicamente. Bien. No esperan nada, sino que seas vos mismo. De eso se trata un poco la reflexión sobre esto de los privilegios y sobre las presiones. ¿Nos queda un audio? Hay un audio más, cómo nos sentimos y el spot, porque los chicos arman también mensajes para que desde este programa se pueda multiplicar lo que estudiamos en las escuelas. ESI es una apuesta para transformar una sociedad injusta, es la apuesta para que las cosas cambien y los chicos en las escuelas lo hacen y los comparten en la radio para que la gente aprenda. Así que escuchamos los audios que nos quedan. Me siento como siempre bien y cansado. Me siento feliz como soy. Me siento como un niño de 5 años, pero angustiado, miedoso y estresado. Me siento como un tonto. Siento que no voy a poder. Me cuesta recuperarme y constantemente me siento presionado y me siento como un bicho raro en medio de la sociedad. Me siento fabuloso. Yo me siento presionado. Me siento genial. Yo me siento inteligente, desconfiado y extrovertido. Me siento invisible. Me siento bien y me quiero tal como soy. Me siento tranquilo y desordenado. Me siento raro. Me siento bien. Me siento presionado y aliviado. Yo me siento mal, ya que sé que no lograré mis metas. Se espera que nosotros mantengamos la casa. Nosotros no lloramos. Nosotros somos superiores a las mujeres. Nosotros somos fuertes. Nosotros no le tenemos miedo a nada. ¿Cuántas veces escuchamos estas frases? Son falsas. Todos los varones somos diferentes. A mí me gusta el béisbol. A mí me gusta arreglarme. A mí me gusta el fútbol. A mí me gusta el básquet. A mí me gusta el handball. A mí me gustan las pulseras. No todos los hombres somos iguales. Cada uno tiene su gusto. Yo no bailo. Yo uso colores masculinos. Yo no escucho canciones románticas. Yo no abrazo. No todos los hombres son iguales. Es como tener más de 500.000 resultados en un Google y solo fijarse en la primera página. Felicitaciones, son los cuatro valientes. Hablar de masculinidades, privilegios y cómo se sienten los varones en primera persona es un desafío para la educación, para la escuela, para todos los ámbitos donde hay varones, y ustedes se animaron a transitar eso, así que gracias y felicitaciones. Gracias a vos. No, gracias a vos. Gracias a vos, yo me sentí muy cómodo acá, por suerte. Felicitaciones, estuvo genial el programa. Gracias por trabajar, gracias profe por trabajar y por traer esto a cada hora libre en el barrio los viernes acá en Radio Gráfica. Es el sonido de mi corazón.